poco más tarde de lo habitual, pero fieles a nuestra cita, continuamos en la sintonía de la tarde y lo hacemos como cada jueves con nuestro espacio jurídico, espacio de divulgación, espacio en el que todos aprendemos, espacio en el que todos conocemos un poco más acerca de ese mundo desconocido por muchos y que también, bueno, nos lleva siempre muchas veces, ¿no?, a eso malentendido, por ese desconocimiento, ¿no?, esa ignorancia acerca del tema. Para todo ello, para conocer, para aprender, para entretener también en esta tarde de jueves 17 de febrero ya, pues contamos con este espacio semanal y en el que saludamos de nuevo a Julia Rodríguez, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos, como cada semana aquí en la tarde. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos un programa más en el que, bueno, vamos a aprender todos, el primero yo, y vamos a seguir un poco con la dinámica. Saben nuestros oyentes que a través del 607-488-775 pueden enviarnos sus consultas. De hecho, una consulta se nos quedaba en el último programa, que también vamos a retomar también en el programa de hoy. Y bueno, también tenemos nuestro vocabulario, y también tenemos noticias que han surgido, ¿no?, en estos últimos días, que han ocupado gran parte de los medios de comunicación y que a ti por un motivo y a mí por otro, y no adelantamos mucho más, nos ha llamado mucho la atención. Y es verdad que yo también conocía este caso por eso, ¿no?, porque se han suscitado varios debates, ¿no?, el moral, el periodístico, el jurídico. Bueno, vamos a centrarnos sobre todo hoy en el apartado jurídico, ¿verdad? Perfecto, sí, esto es un programa jurídico. No hacemos un análisis, hombre, evidentemente hay veces que, claro, como seres humanos que vivimos en sociedad, podemos hacer cualquier comentario extrajurídico, pero no es, el análisis que hacemos aquí de las cuestiones sociales que llaman la atención es un análisis estrictamente jurídico. Sobre todo nos va a ayudar a entender por qué resultan determinadas sentencias. Ya para los debates morales y demás tenemos el cafelito y tenemos otro espacio. Julia, G y H son las letras de cuyas palabras, ¿no?, las letras iniciales de las palabras que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Por la G qué me traes? Pues traigo la palabra ganancial o gananciales. Ganancial o gananciales. Que no sé si de alguna manera hemos tratado ya este tema, pero pero bueno, pues recalcando tampoco pasa nada. Bueno, a mí a lo que no te la voy a definir, pero te voy a decir, bueno, el régimen de gananciales es cuando hay una unión matrimonial, no sé si matrimonial o de otro tipo, pero bueno, yo me voy a referir a las matrimoniales en régimen de gananciales y va en relación a la separación de los bienes que pueda tener o que pueda ganar cada uno de los cónyuges en este caso. Muy bien encaminado, pero no es así exactamente. Ajá. Ganancial o ganancial se dicen tanto del régimen como de los bienes. Ajá. Efectivamente, hay un régimen económico matrimonial y ese es un requisito que tú has planteado para que exista, para que entre dos cónyuges haya un régimen económico. Es imprescindible, por tanto, que haya matrimonio. En las parejas, de hecho, no podemos aplicar ningún tipo de régimen económico. ¿Vale? Porque las parejas de hecho, te refieres. Claro, estamos hablando de matrimonio. Entonces, el matrimonio... ¿Civil también podría ser? Sí, matrimonio civil. Yo cuando hablo, hacer un espacio jurídico, aunque existe también el derecho canónico y tiene su parte procedimental, pero me refiero al matrimonio civil. Pero, y abro un paréntesis, por el concordato de España con la Santa Sede, cuando una pareja se casa... El matrimonio canónico, no otro tipo de unión religiosa, sino la católica, canónica, matrimonio se llama matrimonio canónico. Lo de ir a casarme por la iglesia o que me echen las bendiciones tiene un nombre jurídico que es el matrimonio canónico. Cuando una pareja se casa por la iglesia, ante Dios, bajo el matrimonio canónico, no es necesario, como ocurre en otros países, que tenga que ir a ratificar o a casarse en vía civil. No. El matrimonio canónico surte plenos efectos civiles. De hecho, si no te has casado o si te vas a casar o los que me estén escuchando, cuando termina la ceremonia te dan unos papelitos, unos impresos, unos papelitos de colores, autocopiativos, que lo que vamos a llevar al registro civil para inscribirlo. Porque ese mismo acto religioso tiene efectos civiles. En otros países, y esto como curiosidad, en Italia, por ejemplo, al terminar la boda, el enlace canónico, propiamente dicho, el oficiante, el cura, el sacerdote, que en el matrimonio, en el sacramento, es un mero testigo, porque esto sí que estamos hablando de derecho canónico, pero bueno, el oficiante de la ceremonia canónica, de la ceremonia por la Iglesia, le lee a los contrayentes los artículos del Código Civil italiano referentes al matrimonio civil. Ajá. Es una curiosidad, uh-huh, que ocurre en las bodas italianas, no sé, en otros países, no, esto es que me llamó la atención a las bodas que he ido allí, y el mismo sacerdote lee los artículos del Código Civil italiano, igual que haría un juez o un alcalde o un concejal aquí en España en un matrimonio civil. Uh-huh. ¿Vale? Pero el matrimonio canónico tiene plenos efectos civiles. Nos hemos desviado del tema y vamos ahora al régimen económico, uh-huh, que se le aplica tanto al matrimonio canónico como al matrimonio civil. Pero yo todo lo que hablo aquí, pues me refiero al Código Civil. Uh-huh. Entonces, ganancial aplicado al régimen económico, es el régimen mediante el cual los cónyuges, todo lo que adquieren una vez casados, se comparte. Ajá. Se comparte porque forma parte de, no de cada uno de ellos por mitad, no. Forma parte de lo que ellos han creado, que es una sociedad de gananciales. ¿Vale? Cuando ese matrimonio termina o cuando simplemente liquidan la sociedad, estando constante el matrimonio, que es posible, pues hay que hacer como cuando se liquida una empresa. Uh-huh. El pasivo, el activo, lo que se debe, los créditos que tengan cada uno de los cónyuges respecto de la sociedad, y liquidar y repartir, ¿vale? ¿Qué pasa con lo adquirido anteriormente? Lo adquirido anteriormente es de cada uno de ellos, uh-huh, en privativo. Solo es ganancial y, por tanto, de la sociedad de gananciales, lo adquirido una vez constante el matrimonio, ¿vale? Eso aplicado al régimen. Por tanto, aplicado a los bienes, son bienes gananciales los que forman parte de la sociedad de gananciales. Y lo opuesto sería la separación de bienes. Uh-huh. Un régimen de separación de bienes que, para que surta efecto, es imprescindible en España redactar capitulaciones matrimoniales ante notario. Uh-huh. ¿Vale? Antes o inmediatamente después o durante el matrimonio. Porque si no hacemos capitulaciones matrimoniales ante notario, nuestro régimen común será el de gananciales. O sea, que ante el silencio de los cónyuges, todo lo que se adquiere es para la sociedad. Uh-huh. Da igual que trabaje uno solo, da igual, es para los dos. Es que luego viene la sorpresa, es que el que ha estado trabajando he sido yo, y el otro pues se va a quedar con la mitad de mis bienes, ¿no? No es que es la mitad de tus bienes, es que es la mitad de los bienes de la sociedad que habéis creado. Mm. Entonces, ese asesoramiento es muy importante. Yo siempre, y no es la primera vez que pongo el ejemplo de un torero que se fue a separar y cuando tuvo que hacer la liquidación, vio que tenía que darle la mitad de todo lo que había generado, cuando los toreros ganaban bastante dinero, a su mujer, y entonces dijo, pues no sabía yo que de los dos toros que toreaba todas las tardes, uno era mío y el otro era de mi esposa. Ya pues podía sí, haber bajado ella, ¿no? ¿Sabes? Pues eso es así. Entonces, bueno, hoy por hoy, que prácticamente trabajamos igual, hombres que mujeres, sí, y demás, pues igual no tiene ya ningún sentido el régimen de sociedades gananciales. Muy, muy recomendable las capitulaciones matrimoniales, sobre todo cuando uno de los cónyuges se dedica al mundo de los negocios y hay riesgo de que pueda poner en peligro el patrimonio familiar. Entonces, muy recomendable que el amor está muy bien, pero el dinero hay que cuidarlo. El amor está muy bien, pero se acaba. Claro, incluso por el propio beneficio del matrimonio y de la familia, salvaguardar los bienes de él, que tenga pues más seguridad laboral, por ejemplo. Vamos, ya te digo yo que aquí en la notaría, que la notaría te dice directamente o vienes o te llevo, pero es que tenéis que hacer y lo recomienda y es muy recomendable. Pero bueno, ya cada uno tiene que ver las circunstancias en las que se desenvuelve su vida económica y su vida matrimonial. Bueno, pues eso en cuanto a la G, ganancial hoy, es ese régimen económico que hemos visto que se aplica a ese matrimonio. Y por la H, que lo tiene un poco más difícil, digo, porque hay menos, ¿no? Sí, hay menos. Y traigo una palabra que es habitación. ¿Tú te imaginabas que esa palabra podía tener un sentido jurídico? No, igual que no sabía que abogado también era charlatán. Me lo recuerdas todos los jueves, Rubén. Pues no sé. Pues no sabía que yo que habitación se le podía aplicar a la parte jurídica. Cuéntame. Existe un derecho de habitación. Ajá. Es un derecho real. Real quiere decir que se puede incluso inscribir en el registro de la propiedad. Es muy, muy inusual. Yo no me he encontrado con ninguno, pero existe y está regulado en el 564 del Código Civil, me parece, 564-524, lo estoy diciendo de memoria. Uh-huh. Pues mira, consiste en el derecho de uso de una vivienda y sus anejos o de una sola habitación, de ahí su nombre. Pero es diferente al usufructo. Es diferente porque el usufructo se puede grabar, se puede transmitir, se puede... El derecho de habitación no. Es inalienable, inembargable. Bueno, pues puede ser un derecho muy recomendable para que se deje en testamento. Si tenemos algún familiar o un hijo con algún tipo de discapacidad que nos preocupe que en algún momento dado se pueda quedar sin su vivienda, pues es una manera de garantizar que esa persona, hasta el momento de su fallecimiento, va a tener un techo donde vivir sin y que no se puede vender. Ni siquiera, aunque pudieran manipular su voluntad para transmitirlo, porque es inalienable. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues está ahí, existe esa figura en el Código Civil. Y bueno, pues ya lo saben los oyentes, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que estaba planteándose qué va a pasar con este hijo mío. Oye, pues mira, existe esto, uh-huh. Este derecho. Eso, ¿vale? Yo con esas dependencias, ¿no?, tan importantes y... Claro, y bueno, el techo, la vivienda. Que se pueden ver en esa situación en unos eso, años. Eso, la dependencia, ¿te refieres a personas con... Sí, esa persona dependiente que tiene esa dependencia. Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, habitación, el derecho de habitación. El derecho de habitación. Pues nada, pues hemos aprendido mucho en este ratito, también a raíz del término ganancial. Julia, vamos ahora con esa consulta que nos hacía un oyente hace ahora 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Porque la pasada semana no pudimos tener programa, y era en relación, la consulta iba en relación a si dentro del sector de la marroquinería, el siguiente debido, decía, siempre voy a citar a este oyente, ¿no?, que nos escribía, que decía que había cierto malestar dentro de los trabajadores del sector de la marroquinería con los sindicatos que conforman esa mesa de negociación, ¿no?, que son Comisiones Obreras y UGT, este último con mayoría. Decía que si se podía negociar el convenio a sus espaldas o sin ellos, ¿no? Uh-huh. Y en el último programa abordamos la manera de que pudiera emerger un nuevo sindicato y que pudiera tener representación en esa mesa de negociación, pero dábamos por hecho que en esa mesa de negociación también iba a estar UGT y Comisiones Obreras. Entonces, la pregunta más directa que te hago es, ¿se puede conseguir, digamos, entre comillas, ¿no?, porque es lo que quiere este oyente, una próxima o futura mesa de negociación para el convenio de la marroquinería sin estos dos sindicatos? Hoy por hoy, y como tenemos como está montada la legislación en torno a los sindicatos en España y al nivel de representatividad que tienen Comisiones Obreras y UGT, la respuesta, en mi humilde opinión jurídica, salvo una profundización muchísimo más amplia, pero es no. Es muy difícil sacar de la negociación en España a los sindicatos más representativos, que son Comisiones Obreras y UGT, porque los convenios colectivos... se negocian o forman parte de la mesa de negociación las asociaciones empresariales, pero no, la pregunta no iba por ahí, la pregunta es de la parte de los trabajadores, quién puede representarlos, ¿no?, o cómo, uh-huh, o cómo obviar esos dos sindicatos ante el descontento. Y por parte de los trabajadores, los sindicatos más representativos según el ámbito de aplicación. Como estaríamos hablando de un convenio provincial, habría que mirar qué sindicatos son mayoritariamente representativos a nivel autonómico. Y hoy por hoy, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, los sindicatos más representativos son Comisiones Obreras y UGT. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría de los representantes de los trabajadores en la mayoría de los sectores, provincias y demás. Porque son los que tienen, perdón, me decía, mayor representatividad. La mayor o menor representatividad de un sindicato, de una confederación de sindicatos, viene regulada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Y entonces, para entrar a negociar un convenio tenemos que ver primero quiénes son los sindicatos más representativos. Entonces, Comisiones Obreras y UGT es que van a estar casi en todas las mesas de negociación de cualquier sector. Luego ya podremos ver si algún otro sindicato más pequeñito a nivel sectorial también pudiera entrar. Pero hoy por hoy, dificilísimo quitar de en medio a estas dos plataformas sindicales, a estos dos sindicatos en España, UGT y Comisiones Obreras. Sí, Julia, si se creara ese sindicato nuevo, ¿no? Como explicabas en el anterior programa, pongamos que se crea el sindicato, me decías que tenía que necesitar al menos un 10%. Si ese sindicato va creciendo y va aglutinando a todos los delegados sindicales de toda la empresa marroquinera, ni aun así entiendo yo que siendo, claro, aquí estamos hablando de un convenio a nivel provincial y entiendo que aplica la mayor representatividad a nivel autonómico, y es que a nivel autonómico la mayor representatividad la sigue teniendo Comisiones Obreras y UGT. Entonces, en principio, hoy por hoy, resulta muy complejo que no intervengan, pero no en esta mesa de negociación, en cualquier otra. Porque tienen una representatividad, bueno, tienen el monopolio de la representatividad, sí. No es que sean los más representativos, es que prácticamente los otros sindicatos que también son conocidos tienen hablo de sindicatos a nivel nacional, una representatividad testimonial en comparación a UGT y Comisiones Obreras. Entonces, muy difícil. Pero bueno, todo es echarlo a andar. Es que ni siquiera hay, es que no hablamos de que no hay creado un sindicato a nivel sectorial. Y por supuesto, no lo he creado y todavía no ha concurrido a elección. O sea, que el camino no es inmediato. El camino ni fácil. Bueno, pues yo creo que así. Pero no es imposible. Claro. Yo creo que así ya sí que queda más clara. O sea, lo máximo que se pueda aspirar, siendo realistas, ¿no?, es a crear ese sindicato que vaya cogiendo al menos ese 10% y que a raíz de ahí vaya creciendo hasta coger o adquirir cierta notoriedad o cierto peso, ¿no?, dentro de esa mesa de negociación, ¿no? Efectivamente. Es a lo máximo que, bueno, realmente se puede aspirar. El resto ya lo he explicado. Yo creo que está bastante claro ya ahora sí la consulta que nos llegaba y bueno... A lo que se pueda aspirar o lo que nos podemos esperar de cara a la próxima negociación del próximo convenio. Y ahora vamos a terminar, a Julia, con esa noticia a la que hacíamos referencia, o esa sentencia a la que hacíamos referencia, porque noticias han surgido muchas y cada medio de comunicación dándole una dotación diferente, nosotros nos vamos a ceñir única y exclusivamente a lo que es la sentencia. ¿La sentencia de qué? Dirán los oyentes. A la sentencia por la que queda absuelto un periodista que estaba acusado de acosar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Cuéntanos, ¿qué dice la sentencia o por qué se la absuelve? ¿Qué es dentro del punto jurídico, del punto de vista jurídico, lo más interesante? Mira, para empezar, yo no tenía ni idea de que existía este caso y que fuera tan mediático, pero de verdad que no tenía ni la más remota idea. No sé, además, uno de los señores que tú has mencionado ya ni siquiera se dedica, o dice él que no se dedica a la política, ni idea. Pero esta mañana, mirando, me ha llegado el aviso de un tuit que publica un compañero abogado penalista y un gran penalista, y doy el nombre por si alguien quiere leer su hilo en Twitter, que es José María de Pablo. Entonces, leo lo que pone, y a pesar de que es verdad que aquí tratamos muy pocas veces temas penales, pero viendo ya la relevancia que había tenido, pues digo, mira, podemos verlo solo y exclusivamente desde el punto de vista penal. Y voy a empezar por cómo iba a concluir. Voy a empezar por el final. Mirad, hay cosas que nos pueden chirriar, hay cosas que nos pueden molestar, hay cosas que moralmente son deleznables. Hay cosas, no me refiero a este caso en concreto, que cada uno tendrá su opinión, que no voy a entrar, porque además desconozco exactamente los hechos en profundidad. Pero el derecho penal, y afortunadamente, tiene un principio de intervención mínima. No todo lo que nos desagrada o no todo lo que moralmente es reprobable tiene una plasmación en el Código Penal, porque entonces la vida sería pura judicialización. Estaríamos, por cualquier cosa que hagamos que esté mal, moralmente, la moral va por un lado, la ética profesional va por otro lado, o por el mismo lado que la moral. los principios de cada uno van por un lado. Incluso actuaciones que pueden tener consecuencias malas para otro, ni siquiera interviene el derecho penal, sino a lo mejor indemnizaciones por daño moral en el ámbito civil. Entonces, partiendo de ese punto, es muy importante que los oyentes sepan que el derecho penal no abarca cualquier conducta que nos parezca reprobable, ¿vale? Entonces, cada uno tendrá una opinión de lo que este periodista ha podido hacer y le caerá mejor o peor. Yo, después viendo quién era, creo que levantan pollas en ciertos ámbitos, pero es que eso no lo valora el juez. Claro. Yo, Julia, sí que en este caso, por ejemplo, al tratarse de dos personas, como estamos hablando de Pablo Iglesias y Irene Montero, que representan a un partido, ¿no? En este caso Unidas Podemos, a un ala, ¿no? De la política, sí que es verdad que muchas veces, según los agentes quienes sean que estén inmersos, vemos el color vemos el asunto de un color o de otro. Entonces aquí, digo, tanto para el debate moral como sobre todo para el jurídico, lo ideal sería evadirse de quiénes son Pablo Iglesias e Irene Montero, vale, y a lo pues mejor sustituirlo, claro, ¿no? Y pues venga, mejor tenemos a Pepito y a María, que tienen un hijo, que son personajes muy... ¿Son conocidos? O bueno, conocidos, sí, venga, vale, conocidos, ¿vale? Y tienen unos hijos. Pepito y María tienen unos hijos y ellos son muy conocidos. Y además levantan las tirrias de un cierto medio de comunicación, en concreto, ¿vale? Porque aquí cada uno tiene su medio de comunicación afines. Claro. Da la casualidad que hay un medio de comunicación con un periodista, que además es bastante polémico, que resulta que quiere hacer una investigación, o dice él que quiere hacer una investigación, sobre si la guardería a la que estos señores, Pepito y María, llevan a sus hijos es clandestina, es legal o no es legal. Porque lo llevan a un piso, ¿vale? Y parece ser, y esos son los hechos probados, que este señor, que es periodista, llama en varias ocasiones al telefonillo de la señora. En ningún momento descuelgan el telefonillo a los niños. En ningún momento se acerca a los niños. En ningún momento se acerca a los padres de los niños. Sí que parece ser que tiene una conducta, pues, un poco molesta hacia la dueña del piso. Hasta ahí podemos valorar si es un pesado, si no es un pesado, si es un toca narices o no, pero eso no tiene relevancia penal. ¿Qué ha pasado aquí? En primer lugar, según este penalista, ni siquiera se tendría que haber dado curso a esta denuncia, a esta querella. Sí. ¿Os acordáis cuando hablábamos de querella y denuncia, civil, que lo estuvimos hablando? ¿Por qué? Porque parece ser que la que ha sido agredida o coaccionada o acosada o como quiera que se llame, ha sido la señora dueña del piso a la que han llamado. Los niños estaban allí, pero los niños se les ha molestado. Y los padres de los niños dejaban, Pepito y María dejaban allí a los niños y se iban. Entonces, la señora. Y la señora no ha interpuesto ninguna denuncia. Eso para empezar. Y dice la legislación, según he leído, ¿no? En el hilo, artículo, el artículo dice que es que... O sea, que para darle curso, el querellante debe ser el acosado, en este caso. Efectivamente. Y es que el acosado es la señora. O la supuesta acosada de la señora. La señora no ha denunciado. No se ha querellado contra este periodista. Pero es que además, como decía antes, por el principio de intervención mínima, para que exista un delito tiene que haber un dolo, tiene que haber una cierta entidad en los hechos, de una cierta gravedad, como para que tengan una repercusión penal. Porque la repercusión penal van desde multas hasta penas de prisión. Entonces, por eso tiene que haber cierta relevancia. Pues que el juez dice que ni existía el requisito de procedimental, porque la persona que se había querellado no estaba legitimada para hacerlo, pero es que además entiende que no hay relevancia, no existe el tipo, no existe el hecho que da origen al delito. El derecho penal es como muy matemático. Si no se dan los elementos que dice el artículo, por más que nos puedan parecer una situación gravosa o dañina, no se puede aplicar. No se puede aplicar y además existe encima otro principio que, ante la duda, en dubio pro reo. O sea, es preferible que un delincuente se quede en la calle antes que un inocente vaya a prisión. Y eso es una base de todos los derechos penales de nuestra cultura europea occidental, ¿vale? En otros países, desde luego, no es así, pero aquí, afortunadamente, lo es. Nos puede parecer mal o bien, pero bueno, así es. Y entonces, como hablamos de lo que dice la ley, y es esto. Y ya está. Y además, bueno, pues que hay gente que se ha puesto las manos en la cabeza porque es que la sentencia ha salido al día siguiente, que el hombre la dictó por la tarde. O sea, que, bueno, pues muy bien. Muy bien, eso no quiere decir que este señor, esto ya no viene en este hilo. Sí. No, pero quiere decir que es que hay jueces que se toman en serio su trabajo y trabajan por las tardes e intentan, y si lo ven muy claro, verá, que a mí me pasó el otro día en un laboral, al día siguiente tenía la sentencia y no por eso tengo que pensar que es que la señora magistrada tenía ya la sentencia puesta antes de que yo entrara en sala. Entonces, sí. También, hombre, un poquito de... Pero sí, de respeto a las instituciones. Sí, dice Julia también, José María de Pablo, que la sentencia va más allá y explica que, aunque hubiese denunciado a la cuidadora, también debería absolver, ¿sí?, o ser absuelto el periodista, sí, sí, sí, porque los hechos no son constitutivos de delito. Lo que acabo de decir, no se dan los elementos del tipo. Lo que te hablo de la matemática penal, es decir, este señor ha hecho esto y esto y esto, pero esto y esto y esto no constituyen hechos delictivos. Y dice que debería, la jurisprudencia insiste en que los actos de vigilancia o persecución deben ser insistentes y reiterados, no bastando la mera molestia. ¿Admite la sentencia que ha habido vigilancia o persecución, pero que no es suficiente? No tiene por qué entrar en eso. No entra en Yo eso. No me he leído, también vaya por delante, que estoy analizando un hilo y me fío del penalista, porque además analiza hechos probados. ¿Vale? Pero no tiene por qué, es posible que lo haya dicho. Y en eso, bueno, vale, pero dice no que entramos. En cualquier decir caso que... tiene que ser insistente y reiterada, claro, esa vigilancia, claro, persecución. Claro, es que a lo mejor, si en lugar de hablar de una llamada a la puerta, esos son los hechos probados. Una vigilancia en el coche, graba algo desde el coche, llama al telefonillo y llama por teléfono. En eso consistieron los, claro, hechos. Si fueran más llamadas al telefonillo, claro, más llamadas telefónicas durante un mayor periodo de tiempo, pues a lo mejor podríamos, sí, estar hablando de que fuera... Sí, porque además fueron una el 7 de noviembre, 14 de noviembre, 26 de noviembre, 3 de diciembre y 5 de diciembre. Uh-huh. No lo considera acoso. Pues, si hubiera Pero sido... es que además no estaba denunciando a la persona que estaba siendo acosada, que es la niñera esta. Claro. La señora que... Luego dice aquí otra cosa, que Pepito, este Pepito del que hablamos, tenía un procedimiento judicial abierto por un móvil. Uh-huh. Y eso creo que se archivó, ¿por qué? Por lo mismo. Sí. Por lo mismo que se... Porque la persona que, agraviada, no denunció. Claro. Entonces, pues, la ley está para todos. Exacto. Y el que vea bien la absolución, esta absolución, debe ver bien la otra absolución. Claro, y además y por eso me fío de lo que dice, porque es que este señor... Ya dijo en su momento que el caso del Pepito con el móvil y tal no iba a seguir adelante, iba a salir absuelto. Sí. O sea, que ya, porque bueno, tenemos los hechos y ya, bueno, ya te digo que ya nos puede parecer un hecho deleznable que un señor periodista, no periodista o detective, claro, privado haga... Bueno, ahí yo, pues, por ya eso te digo, decimos que no lo valoramos. Por eso decimos que sí, que luego hay también un debate moral sobre si este señor merece o no algún tipo de castigo por lo que ha hecho, y también está el debate, que es el que a mí me gusta y que no vamos a abordar evidentemente en este tramo, que es si eso es periodismo o no. Yeah. Lo que hacía este periodista en este caso, ¿sabes? Entonces, yeah, si lo hacía con una intencionalidad de, bueno, de presionar a ese matrimonio y demás, bueno, puede haber... Bueno, en definitiva, claro, existen dilemas morales, dilemas periodísticos, y luego está el jurídico, que nos lo ha detallado a la perfección, Julia, y claro, por eso te decía yo que tenemos que evadirnos un poco de los colores, de los agentes, ¿no?, y quiénes son, para entender, y eso es lo que hace precisamente la jurisprudencia, claro, eso es lo que hace un juez, quitarle todo lo que sobra, ¿no?, y quedarnos solo con... Y que si no fuera así sería muy peligroso, porque tampoco se pueden dictar sentencias llevadas por la presión social, claro, que puede, porque, no sé, igual viendo la repercusión, imagínate al revés, no, mira, lo voy a condenar porque es que si no me van a escribir ya en Twitter. No, vamos a ver, que tienes que aguantar el chaparrón. Ojo, esto es lo que ha dicho el juez, no sé si van a recurrir, si hubiera una sentencia que fuera diferente o incluso confirmara esta, pues ya la traeremos aquí. Así vemos un análisis completo de cómo va el asunto, simplemente por la curiosidad, sí, jurídica, nada más. Y también, bueno, es verdad que nuestro sistema consiste en que si uno no está de acuerdo con una resolución judicial, hay instancias superiores que la van a revisar. Uh-huh. Es una garantía para el ciudadano también, sí, eso. Uh-huh. Pues con eso nos vamos a quedar. Julia, como te decía, hemos aprendido mucho, nos hemos entretenido, al menos este que te habla. Gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a vosotros.